Seguimos dialogando con José Luis Montoya. Me dices que la tirada de este poemario, como sin duda la tirada de los otros poemarios, no llega a los 200 ejemplares, creo, ¿no? En el mejor de los casos. Llegaba, ahora no, claro. Ahora, claro, eso son ediciones novenales que tú repartes entre cuatro amigos, ¿no? Pero así es. Esto me recordó algo que cuenta Borges cuando publicó su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y él por entonces colaboraba en una revista argentina, tenía una sección ahí. Bueno, y entonces cuando publica pues, el poemario, lleva 100 ejemplares a la redacción y se los muestra al director. Y entonces el director se asusta pues y le dice, pero ¿qué cosa quiere usted, Borges? Que el diario, que la revista le venda estos ejemplares o que los publicite. No, le digo. No. Vea, ya ahora, aquí, es una locura publicar un poemario. Ahora, pretender yo que este poemario se venda. Bueno, no, pues. No, he traído otros ejemplares para que usted los rife entre sus lectores, haga un concurso, sí. ¿No? Y todo, ¿no? Bueno, cuando Borges refiere esto a Bioy Casares, sí. Le dice, todo quedó ahí nomás, ¿no? Ahora no sería así. Pero en esa época no existía el fenómeno que existió después del bestseller. Entonces, como no existía el llamado bestseller, dice Borges, no teníamos la oportunidad de prostituirnos. Claro. Entonces hay también todo un comercio donde... Ah, claro. Es impresionante. Ahora, yo quisiera aventurar este juicio. No ha existido un bestseller en poesía. Esa sería una posición, un teorema para probarse. Yo creo que no, está bien, en la novela de suspenso, en la novela erótica, claro, tal vez, pero más allá no. Pero fíjate, desde que se hicieron aquí festivales, la presencia, por ejemplo, de Vallejo era de rigor, y esos festivales, como los que inició, pues, recuerdo yo, se iniciaron en la Plaza San Martín primero. El primero, ahí compré yo los cinco libros, el Populibro, claro, de Escorza, creo que era el... No, ese sí, pues de esa época, no, pero yo veía que uno de los que vendía era el propio Luis Jaime estaba en el expendio. Y un día un rato nuestro... Luis Alberto. Luis Alberto, nuestro recordado catedrático de literatura, me dijo, Montoya, ¿ha comprado usted ya los libros? Sí. No, bueno, no quise decirle por falencia económica. Venga, me dijo, me llevó. Él lo compró y me los entregó. Tiene usted que leer todo eso y sobre todo hacer que se compren esto. Y fue un gran éxito. Claro, pero fíjate. Pero no era tanto poesía, sino había mucho de novela. Exacto, sí, pero lo que quiero decir es que el asunto ya comienza a cambiar y notoriamente en la década de 1970, porque en esa época el llamado gobierno militar de la Fuerza Armada publicó una biblioteca Perú a cargo de Peisa y se habían programado 100 tomos. 100. 100 tomos. Bueno. Y no llegaron a 60. Y la idea era sacar un tomo cada semana. Y así fue en los meses iniciales, cada semana. Y era muy barato, ¿eh? Muy barato, costaba 5. Pero ni aún así. ¿No? Y... lo mismo pasó con una historia naval que sacó, creo, la Marina de Guerra. Claro, eso muy fue... loable empeño, pero ahí quedó, no tuvo difusión. Pero esto era, digamos, algo que se suponía, ¿no? Era a aprender, porque era muy muy muy cómodo, ¿no? Claro. Y estaba además en los puestos, ahí en los quioscos de las revistas, claro, y los diarios. Claro. ¿No? ahora no tiene. Ahora tú te imaginas, ¿no? Que con este decaimiento ostensible de la lectura. Entonces, y con la entrada de lo digital. No, y de la videocracia. O sea, claro. Si tú privilegias uno de los sentidos, en este caso privilegias la vista, entonces, como dice muy bien Sartori, lo único que haces es animalizarte. Porque la vista sí la compartimos con los animales. Pero lo otro que es el producto de la inteligencia, la reflexión, ¿no? El ensimismamiento y todo lo demás. La interiorización. Yo recuerdo muy, siempre lo digo, que Ortega ponía el ejemplo de los monos en el zoológico, ¿no? Para indicar esta falta de dentrura. Entonces dice, cuando el mono ya no tiene ningún agente exterior que lo excite, ya no están los visitantes que le ofrecen un maní, le ofrecen un plátano, claro. Y el mono corresponde con sus piruetas. Cuando ya no hay nada de eso, cuando no tiene ningún estímulo exterior, ¿qué hace el mono? Comienza a dormirse. Claro. ¿No? Porque no puede hacer otra cosa. Porque sencillamente vive en función de lo inmediatamente externo. Sí, pero ahora estamos igual los seres humanos. Entonces estamos viviendo en función completamente de la exterioridad, ¿no? Con el plátano y el maní, esta tecnología desbocada que hay. Ahora nos gusta o no nos gusta, pero es así. ¿No? Tiene consecuencias muy difíciles. Quizás, pues, como dije ya, el impulso, el prurito de escribir esto así reservadamente casi, sea para contrarrestar esa externalización, extraversión excesiva, ¿no? que nos impone el medio. Pero bueno, esto es lo mío, esto no sé qué valor tenga, pero yo lo estoy consignando aquí. Lo peor, como te decía, es que no es reversible. Porque hay una serie de otras cosas que en su momento pudieron ser reversibles, pero esto ya no es reversible. Entonces, ahora es más cierto que nunca lo que hace 10 años, en un ciclo de conferencias, decía el profesor Mario Bunge, famoso científico y filósofo de la Argentina, ¿no? Si hay algún espectáculo incongruente en el siglo XX, se refería al siglo XX, claro. Es ver como usuario del invento más extraordinario del siglo XX, que es la computadora, ¿no? Ver ahí frente al monitor a un cavernícola. Claro. O sea, es una absoluta falta, digamos, de correspondencia. Así es. Que esa distancia tiene que llenarse pronto, para no correr mayores riesgos, creo yo. Sí. Pero va a ser me parece... Bien difícil. Claro que sí. Se habla mucho de que la niñez, la tierna infancia, tiene una especie de instinto de colocarse frente a este aparato y de acertar en sus movimientos, que todos son tentativos, no hay todavía una reflexión. Y de cómo los niños saben y yo no puedo hacerlo, ese es un reproche común que se escucha ahora. Borges le contaba a Bioy Casares que en cierta oportunidad una señora detuvo en la calle al poeta Leopoldo Lugones y así derechamente le dijo: oiga, ¿y usted compone todos esos versos con esa cara que tiene? Yo no me la... Y entonces Lugones le dijo: señora, efectivamente compongo versos, pero yo no escribo los versos con la cara. Claro. Pero creo que esto es indicativo de que hay una imagen de lo que es el poeta o de lo que debiera ser el poeta, ¿no? Claro. O sea, no sé si tú conoces una anécdota también de un gran poeta francés, Paul Valéry, ¿no? Que era pues un tipo desgargado, que era pues lo más contrario, digamos, a la persona, digamos, bien puesta y con un atuendo, ¿no?, llamativo, etcétera, ¿no? Era pues así, alguien ajeno a la estética, ¿no? En absoluto. Y en parte a la higiene también, quizás. Bueno, como muchos poetas, ¿no? Claro. Y entonces un día lo detuvo una señorita en la que le dijo: oiga, desde hace mucho tiempo leo sus poemas y todo, y me encantan y todo, pero le tengo que decir la verdad, ¿no? Nunca me imaginé que usted pudiera ser poeta, porque con ese aspecto, no, de ninguna manera, ¿no? Y entonces Polo Alerí le dio una respuesta muy buena. Ah, le dijo, es que yo soy de la poesía secreta. Ah, claro. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Sí. Pero yo todavía he vivido, también tú, ¿no?, la época en que el poeta era, pues, si no el veinticuatrino, el trasnochador, o el que iba a la reunión. Un personaje diabólico, claro, peludo. Claro, o el que iba a las reuniones, ¿no?, para siempre recitar, pues, los caballos de los conquistadores, recuerdo yo. Claro. Eso era de cajón. Bueno, acá me están indicando una nueva interrupción, en el modo que ya volveremos.